superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olace, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Pequeño Solín estaba bajo el metal de Calimán. Encerrado en la celda de la torre, de pronto escuchaba resonar la voz de Calimán en su cerebro. Era una comunicación telepática, un experimento metafísico más que sostenían los inseparables amigos, una transmisión de pensamiento que realizaban a la perfección gracias al metal de Calimán y a la concentración de su pequeño amigo. Pero ahora la situación era diferente. Calimán estaba transformado totalmente. Se habían borrado cualquier síntoma de su personalidad de siempre. Desde que fuera víctima del ataque de Jessica, la mujer vampiro, Calimán era otro. Su rostro se había convertido en una cara siniestra y cadavérica. Su voz parecía impersonal. Su cuerpo atlético y vigoroso estaba amarillento y reseco. Y lo más temible era que tenía instintos de fiera asesina. Obedecía ciegamente las órdenes del conde Bartók y se decía hermano de sangre. Las pruebas a las que había sido sometido, el ataque contra Madea y Jorvik y el intento de matar a Solín, eran la prueba máxima de que Calimán se había convertido en vampiro humano. En compañía del conde Bartók y de Jessica, Calimán había penetrado hasta el cementerio de los vampiros, tétrico calabozo desconocido y prohibido para todo ser humano, donde yacían los ataúdes de piedra con interiores de terciopelo rojo que servían de lecho mortuorio a los vampiros. El macabro lecho donde permanecían aletargados durante el día para revivir llegada la noche. Desde su fría tumba, Calimán, por medio de la telepatía, ordenaba a su pequeño amigo que se reuniera con él. ¿Cuáles eran las intenciones de Calimán? Pronto lo sabría Solín, quien hipnotizado llegaba hasta la gran puerta del cementerio de los vampiros. Escucha y obedece. Estás frente a la puerta de ese recinto prohibido para los humanos. De este recinto donde reposamos aquellos que somos inmortales. ¿Escuchas mi voz, Solim? Sí, sí, señor. Escucho tu voz. Obedece, pues. Empuja con todas tus fuerzas la puerta que te cierra el camino. Hazlo. Es mi deseo. Obedezco, Calimán. Obedezco. Y el muchacho, ajeno a sus actos, obedecía la voz de Calimán que solo se escuchaba en su cerebro. Apoyó sus débiles manos contra la gran puerta y, dueño de una fuerza extraña, empujó. Lentamente la pesada puerta cedió y los goznes enmohecidos dejaron escapar un lúgubre chirrido semejante a un lamento humano. Un hedor a cielo, a humedad, cadáveres brotó de aquel lúgubre calabozo, donde ardían tímidamente dos cirios y a cuya débil luz resaltaban tres siniestros ataúdes de piedra. Solín se detuvo bajo el quicio de la puerta. Su cuerpo se estremecía como una hoja. Por su cara intensamente pálida resbalaban frías gotas de sudor. El muchacho libraba una lucha subconsciente. Tal vez en su interior presentía que estaba en la tumba de los vampiros y hubiera querido huir, pero su mente estaba dominada por la voz de Calimán que le impedía obrar conscientemente. Y de nuevo, Solín escuchó las órdenes mentales de Calimán. Avanza. Avanza hacia mi ataúd, muchacho. Acércate a mi pétreo lecho. A mi lecho mortuorio que contiene mi cuerpo. Acércate. Acércate. Sí. Señor. Lentamente Solín se aproximó al gran ataúd de piedra. La luz de los cirios iluminaba extrañamente la cara del muchacho y hacía brillar en sus ojos, en sus pupilas, un algo provocado por el hipnotismo. Acércate. Es una orden. Acércate. Solín temblaba. Acércate. Las venas de su cuello se crispaban. La lucha subconsciente llegaba al punto máximo. Su boca temblaba como si quisiera dejar escapar un grito de horror, pero obedecía ciegamente las órdenes de Calimán. Escucha bien, Solín. Te ordeno que abras mi ataúd. Manos tocan ya el frío ataúd. Levanta la tapa. Obedece, muchacho. Obedece. Obedezco tu palabra, señor. Abriré el ataúd. Las débiles y temblorosas manos de Solín se posaron contra la fría losa. Hizo un esfuerzo, pero era demasiado peso que vencer. No. No puedo. Obedece. No puedo, señor. Obedece. Abre el ataúd. Abre el ataúd. No hay fuerza más poderosa que la voluntad humana. Y yo domino tu voluntad y tu cerebro. Te ordeno que abras mi ataúd. Y dominado por una fuerza extraña y poderosa, Solín empujó con fuerza ajena a sí mismo. El ataúd quedó descubierto. Solín, dominado de una fuerza desconocida, había apartado la pesada tapa de piedra. El muchacho quedó inmóvil, temblando, bañado en sudor y pálido, intensamente pálido. Por un instante dejó de escuchar la voz de Calimán dentro de su cerebro. Y ahí, dentro del macabro ataúd, con interiores de terciopelo rojo, estaba Calimán. Era difícil reconocer al hombre increíble. Aunque vestía la blanca casaca de seda con botonadura de oro, aunque el blanco turbante de seda coronaba su cabeza, era casi imposible reconocer a Calimán. Tenía el rostro amarillento, reseco, enjuto, los labios apretados en rictus de cadáver, el cuerpo rígido con los brazos cruzados sobre el pecho. Pero sus ojos estaban abiertos. De pronto, su mano derecha se movió lentamente y de un golpe aprisionó al pequeño Solín de la garganta. ¡Ah, no! ¡No! ¡Calimán! ¡Calla! ¡Calla! ¡Calla! Amadea, la diabólica bruja, subía lentamente por la escalinata iluminada débilmente por candelabros empotrados en los muros. Más que un ser humano, la bruja parecía un reptil negruzco que se resbalaba entre las sombras. Con el encorvado cuerpo cubierto de sucios andrajos, la endemoniada mujer, poseída de un anhelo asesino, subía hacia la alcoba donde estaba prisionera Rue de Tournel. Mi venganza será completa. Matar a Calimán, al maldito conde Bartók y a su aliada Jessica. No sería una venganza completa si dejara a la señorita de Tournel con vida. No, ella también tiene que pagar todo el daño que le han causado a esta pobre vieja y a mi pequeño Jorvik. Mi venganza será completa cuando la señorita de Tournel muera. Pero antes tendrá una agonía espantosa. Gritará horrorizada al estar frente a los ataúdes de los vampiros. Yo les demostraré lo que soy capaz. De pronto, la endemoniada mujer se detuvo. Estaba frente a la puerta de la alcoba. Aquí es donde está prisionera. Buena sorpresa se llevará al verme. Mucho la he amenazado con matarla y ahora ha llegado al fin el momento. Utilizando las llaves de Jorvik, Amadé introdujo una en la mohosa cerradura de la puerta y... La puerta se abrió lento y el rostro asqueroso de Amadé apareció sonriente. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Buenos días, señorita de Tournel. La hermosa Rue de Tournel se incorporó sobre el lecho. La angustia y la sorpresa estaban reflejados en sus negros ojos que permanecían fijos en el rostro siniestro de Amadea que avanzaba hacia ella. Espero no haber interrumpido tu sueño, muchacha. Oh, no. ¿Qué quiere decir? No lo sabes. Tenemos una cita pendiente que ahora estoy dispuesta a cumplir. Ay, pero estás muerta de miedo. ¿Por qué, chiquilla? No, no me toques, por favor. Es que todos se han propuesto volverme loca. ¡Es que me quieren matar, mi señor! Tienes que temer a esta pobre vieja. Esta vieja miserable que envidia tu hermosura y tu juventud. Sí, sí que eres una hermosa mujer. No en vano el conde Bartók ha enloquecido de amor por ti. Y sabes... Y la vieja Matea está dispuesta a ayudarte. Dime, ¿no te gustaría ver a tu amado, al conde Bartók, muerto? ¿El conde Bartók muerto? ¿Muerto, sí? Sí, pequeña. Yo te llevaré hasta el sitio exacto donde ese maldito ser diabólico duerme profundamente, en un ataúd. Yo sé que serás muy feliz y te quedarás tranquila cuando lo veas ahí, aletargado dentro del ataúd, que es su lecho mortuorio, donde se oculta durante el día. ¿Verdad que quieres verlo? ¡No, no, no! Vamos, no debes de ser ingrata con el hombre que te ama. Si bien es verdad que te vas a salvar de ser su esposa, lo menos que puedes hacer es ir a presenciar su muerte. ¿Su muerte? ¡Usted está loca! ¡El conde Bartók no puede morir! ¡Es inmortal! Ya te demostraré yo lo contrario. Ven conmigo, muchacha. ¿A dónde me llevas? Te lo he dicho. Al lecho mortuorio del conde Bartók. Al cementerio de los vampiros. ¡No quiero! Podrás deleitarte mirándolo inmóvil dentro de su ataúd. Verás que inofensivo es entonces. Como una basura. Como un reptil aletargado. ¡Vamos, muchacha! ¡Oh, no, no! ¡Déjeme! ¡Obedece! No puedes resistirte a mis órdenes. ¡Vamos de una vez! Solo muerta podrá llevarme, ¿entiendes? Y será mejor que acabe este tormento. Será mejor que muera de una vez antes que soportar a seres tan enloquecidos y tan asesinos. ¿Y morir? Tal vez te dé gusto, chiquilla. Pero no será ahora. ¡Oh, claro que no! Antes tienes que mirar de cerca al conde Bartok en su ataúd. ¡No, no, déjeme! ¡Basta ya! Mira, ¿ves este pequeño frasco? ¿Sabes lo que contiene? Un brebaje. Un extraño líquido que mis poderes diabólicos han creado. ¿Sabes qué te pasará si cae un poco de este líquido sobre tu cara? ¡No se acerque! ¡No! Tu hermosa cara quedará convertida en una masa sanguinolenta. Quedarás convertida en monstruo. No, no, por favor. Sentirás como tu piel se arruga, se corroe y se quema. Sufrirás los dolores más espantosos, pero no morirás, claro. No morirás. Solo quedarás convertida en el más asqueroso de los monstruos. Y nadie podrá estar cerca de ti un instante sin sentir asco y repulsión. Ni siquiera mi pobre hijo Jorvik tendría valor para estar junto a ti. No será capaz de... Lo haré si no obedeces. Vamos, chiquilla. El camino hasta la tumba de los vampiros es largo. Será mejor que nos apresuremos. A menos que prefieras que te arroje este maldito líquido sobre tu cara. ¡Así! ¡No! ¡No, por favor, no! Entonces obedece. Ven conmigo. Ven. Sí, sí. Vamos, chiquilla. Vamos para que veas de cerca al conde Bartok, inmóvil en su ataúd. Y te advierto que si tratas de escapar, te arrojaré el líquido y serás un monstruo. Vamos, chiquilla. Vamos. Sígueme. La mano recia y musculosa de Calimán se cerraba como tenaza de acero en la garganta de Solín. El resto de su cuerpo permanecía rígido en el ataúd. Sus ojos tenían una expresión extraña y su rostro amarillento y cadavérico tenía un rictus de angustia. Solín no podía hacer nada, estaba atrapado y sentía como aquella mano apretaba su garganta. ¡Calimán! ¡No! ¡Calla! No grites. No levantes la voz, muchacho. Solín abría desmesuradamente los ojos. De pronto se rompía el trance hipnótico que lo dominaba. Hasta entonces volvía a ser dueño de sus actos, ya que Calimán había suspendido su fuerza hipnótica. Pero era demasiado tarde para huir. El muchacho luchaba desesperado por librarse de aquella mano férrea que lo aprisionaba de la garganta. Inútilmente forcejeaba tratando de que Calimán lo dejara libre. Calimán, con aspecto cadavérico, lo miraba intensamente. Calimán, no, no puedes matarme, Calimán. Los azules ojos de Calimán brillaban intensamente. De su rostro transformado brotaban gruesas gotas de sudor y sus labios resecos y pálidos se movieron temblorosos. Calla. No levantes la voz. Calla. Me ahogas. Me muero. Calla. Solín sufría los estertores de la muerte. ¿Era posible que Calimán matara al que fuera su inseparable amigo? ¿Entonces el dominio hipnótico que había ejercido sobre el muchacho era una trampa mortal? De pronto Calimán exclamó... ¡Calla! ¡Calla! Mi pequeño... Mi pequeño y valiente amigo... Aquellas palabras hacían recordar al antiguo Calimán. Solín sintió que la presión de la mano sobre su garganta minoraba... Y lleno de esperanzas, pudo decir trabajosamente... Calimán... Calimán... ¿Me reconoces? ¿Cómo no reconocer a mi pequeño? Valiente e inseparable amigo mío. Oh, Solim... Bienvenido... Aquellas palabras... No tenían ya el tono siniestro, ni la amenaza que antes escuchara Solín. El muchacho veía incrédulo a Calimán. ¿Me reconoces? ¿Me reconoces? Sí, muchacho. Sí, pequeño y gran amigo. Lentamente la mano de Calimán aminoró la presión sobre la garganta del muchacho y se convirtió en caricia fraternal. Oh, bendito sea Dios que pude comunicarme contigo mentalmente y que hayas obedecido. Era necesario que llegaras aquí para salvarme. Calimán, Calimán. Los ojos del pequeño Solín se llenaban de lágrimas de emoción. Veía cómo su inseparable amigo se transformaba poco a poco. Su rostro antes cadavérico y extraño volvía a tener las mismas facciones amables y viriles. Sí, Calimán volvía a ser el mismo. Mi cuerpo. Oh. Mi cuerpo está entumecido. Lentamente el cuerpo de Calimán empezaba a moverse dentro del ataúd. Sus manos antes resecas y amarillentas volvían a adquirir la fuerza y el movimiento que le eran característicos. Su cuerpo, que hasta entonces se veía rígido, amarillento y reseco, empezaba a cobrar nuevo vigor y sus poderosos músculos iban surgiendo, borrando aquella carne reseca y amarilla. Calimán, te estás transformando. Vuelves a ser el mismo. Así. Sí, Solim. Solo Dios me ha dado fuerzas para permanecer tanto tiempo encerrado en este ataúd. Tuve que hacer una concentración mental perfecta. Dominar por medio de la mente todo mi cuerpo. Vencer el dolor físico. La necesidad de respirar y de sentir. Pero ya no podía más. Estaba a punto de morir de asfixia y decidí comunicarme telepáticamente contigo. Sí, sí. Y escuché tu mensaje telepático. Pero tenía miedo. Lo sé. Y vencer tu miedo fue un obstáculo mental terrible. Tuve que hacer esfuerzos increíbles para obligarte a llegar aquí y para que abrieras el ataúd. Créeme, yo estaba agotado y no podía levantar la tapa del ataúd. Estaba a punto de asfixiarme cuando llegaste tú. Bien, te debo la vida, Solín. ¡Calimán! ¡Mi amigo! ¡Mi compañero! Lentamente Calimán se incorporó dentro del pétreo ataúd. Ahora su cuerpo atlético y vigoroso de gladiador apenas cabía en la estrechez del ataúd y trabajosamente pudo salir de ahí. Este frío ataúd de piedra iba a ser en verdad mi féretro mortuorio. No sé cuánto tiempo permanecí encerrado ahí, sin oxígeno, sintiendo que la vida se me escapaba poco a poco. Una vez más queda demostrado, mi pequeño amigo, que no hay fuerza más poderosa sobre la tierra que la voluntad humana. Mi mente dominó el dolor físico y a la muerte misma. Y por medio de la mente pude hacerte llegar hasta aquí. Tú mismo hiciste prodigios mentales. Obedeciendo mis órdenes, tuviste fuerzas para levantar la pesada tapa del ataúd. No sé realmente cómo lo hice. Dominado por mi mente, que te dio fuerzas asombrosas. Calimán. Entonces has estado fingiendo que eras un vampiro humano. ¿Así? Fue necesario, Solín. Era mi única arma para vencer al Conde Bartok. ¿Vencerlo? Pero no comprendo. Yo mismo te vi transformándote en vampiro y atacaste a Jorvik y a Amadea y pasaste las pruebas a las que te sometió el Conde Bartok. Oh, Calimán, hay algo muy extraño en todo esto. Solín, ¿pero dudas de mis palabras? ¿Me crees en verdad un vampiro humano? Esos diabólicos seres no viven durante el día. Sí, sí, pero... pero hasta esta tumba no penetra la luz del día.